¿Cómo olvidar? En Radio Puente Alto, tu programa Guerreros del Arcoíris. Damos comienzo a esta entretenida conversación y música en estas dos horas en el aire junto a América Andina. Todos los miércoles, no se olviden, le damos inicio a Guerreros del Arcoíris. Madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso de ti permanezco. Kamisaraki, Kilatanakas, Kamisaraki, Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5, frecuencia modulada para toda la comuna de Puente Alto, provincia cordillera. Y además, a través de nuestra línea, estamos saliendo perfecto y aprovecho a presentar a mi compañero de labores en los controles de la producción musical. Ahí está Esteban Villa. ¿Cómo está ahí, Esteban? Hola, hola, buenas noches. Un poco bueno, enfermo de la garganta. Enfermo de la garganta. Sí. Después vamos a conversar acerca de eso. La suerte le ha tocado, pero profundamente a mi compañero y estoy bueno, muy feliz por eso. Sale de los pases que le di. Oye, va a estar súper entretenido el programa esta noche. Tenemos, como se lo anunciamos a través de nuestro Facebook, que ya está funcionando, ya Fogón va a estar con nosotros, vamos a conversar con ellos, su producción musical, su historia, y son de acá, así que interesante seguir recibiendo nuestros artistas de nuestra comuna, de nuestra provincia, para exportarlos. Y aprovechamos de saludar a nuestros amigos que nos están escuchando en distintos lugares de Chile, del planeta, y especialmente de esta noche que se conectan desde Trujillo, Perú, para esta familia que nos va a acompañar esta noche, que además pidió un tema por Esteban. Así que el siguiente tema, después de esto, que vamos a dar inicio con esta gran agrupación que todo chileno debe reconocer, ¿verdad? La consecuencia de este gran grupo chileno llamado Illapu, que de alguna u otra manera siempre reivindicando el tema social, el tema de nuestros pueblos ancestrales. Es un verdadero honor poder comenzar esta noche con la agrupación Illapu de Antofagasta con estos ojos de niño. Con tus ojos de niño tienes la confusión entre la realidad y la ciencia ficción. El entorno no ayuda a entender lo esencial. Las oportunidades casi ya no las hay. Casi ya no las y regalos comprar. No han entendido nunca que falta solo amar, que falta solo amar. estaba Iyapu con Ojos de Niño, esta canción muy hermosa que su letra dice bien, bien clarito que a veces falta mucho amor para darle a los niños. Queremos darle muchas cosas, pero la verdad que a ellos lo único que les hace falta es el amor. Y a veces no se concreta. Sergio, está el teléfono. Saquémoslo al aire. Hola, Sergio. ¿Aló? Hoy se escucha bajito. ¿Aló? Sergio, ¿cómo estáis? Bien. Ay, estamos bien. Oye, dime. Sergio, ¿qué es de tu vida? Aquí estoy. ¿Qué onda, sí. ¿Estáis? Un poco triste. Estáis como muy... Se escucha una reverb fuerte. ¿Escucha o no? Debes tener mucho, muy alto tu volumen. Ya, vamos a bajarlo. Ahora sí, compadre. Ya, oiga, compadre. Dígale. Ahora ya no soy el gurú, el que apoya el programa. ¿Escucha? A ver, dale. Ahora ya no soy el gurú, el que apoya tu programa, que no me anuncia, no me saluda. Solamente los guerreros de la COVID y Vicente Mariano Rojo y nada más. Ah, tú dices por el gurú. ¿Cómo? ¿Por el gurú? ¿Por ti? Enchúfate, po. ¿Aló? ¿Escucho o no? Sí, pues estamos re lejos y estamos re cerca. Ah, ya. Entonces, te voy a pedir un bolero de don Javier Solís, ¿ya? ¿Ya? Si se puede, Cataclismo. Oh, no, güey. Oye, Vicente. Javier Solís, Cataclismo. Sí, Cataclismo. Ya la cagaste. Ya, po, ¿por qué no me dijo los guerreros de la Coiri con Falca, el gurú de la Falca? Ah, pero es que no. Eso tiene que pedírselo a Juan Carlos. ¿Ah? El Juan Carlos no lo hizo. Ah, es la que es vaca. Se está poniendo igual que el perro. ¿Por qué no lo hizo? Porque un argentino creo que ¿sí? le dio el dato. ¿Cómo? Un argentino amigo tuyo. ¿Qué tiene? ¿Un argentino amigo mío? Claro. ¿Carlos Chanfle? ¿Ese? ¿Qué hueá dijo? Ya, Sergiño, que estés bien. Ya, ¿cuándo nos vemos? ¿Para que conversemos? Sí. Vamos a ir al tiro a complacerte. Perfecto, oiga. Sí. Ya, pues, ¿cuándo vamos a conversar? Porque hablemos de la... ¿Cuánto se llama? ¿Aymara? No, pero estamos con problemas. Ahí, yo voy a ir a tu local. Ya. A conversar. Perfecto. Vale. Listo. Chao, chao. Que estés bien. Saludos a todos tus radioescuchas, a todos los que están contigo. Gracias. Al joven que me atendió muy bien. Le vamos a poner un 7. Ya. Y a Vicente, un 3. Vale. Gracias, oye, profesor. Ah, Vicente. Sí. Quiero mandarle las condolencias a la familia Allende Herrera de la Feria Grande. Falleció una señora muy antigua, ¿ya? Ya, bueno. Hoy día la pasearon por la feria. Bueno, la pasaron, no la pasearon. Para que algunas que la conocían la despidiesen como merece una persona de tantos años que usted trabaja. Como la tradición dentro de ustedes, de la feria, claro. Chavo, mandamos. Gracias, don Vicente. Ferianos de todo Chile y especialmente los de acá de Puente Alto. Ya. Chao. Chao, chao. Sergio y su espacio, ya su espacio de conversación, de grata comunicación y además también siempre al servicio de donde él trabaja, que es la Feria Grande de nuestra comuna, una de las más antiguas de acá de Puente Alto. Y Sergio esta noche provoca un cataclismo, pero lo va a provocar con Javier Solís esta noche para todos los románticos del bolero. ¿Qué pasa

Oye, ahí estaba los hermanos Curi. Oye, le vamos a dar gracias a Estela Rebazza del Perú, que ella amablemente nos presentó este grupo, ¿ya? En la música no hay barreras, tampoco hay fronteras, así que muy, muy contento de poder haber complacido esta noche a Estela Rebazza, que está allá en Trujillo, para todos nuestros hermanos peruanos que viven tan lejos de esta tierra y que en el fondo nos une algo que es muy hermoso, que es la música. Así que gracias a Estela, y que se quede en sintonía la Estela, porque vamos a empezar en la entrevista de esta noche, ¿eh? Ya, gracias Estelita desde el Perú. Bien, pues quería yo compartir algo antes de presentar a los chiquillos. Era algo que tuvimos que vivir este fin de semana en un lugar con los Capa, con el Club Andino Puente Alto, que deben estar siguiéndonos a través de Instagram. ¿Cómo estamos, socios? Estamos ahí saliendo a todo ritmo. Y tuvimos la posibilidad de ascender a un lugar que se llama Lagunilla, y de ahí al interior, y nos encontramos con una realidad muy terrible. Yo había subido hace muchos años para allá y me encontré con bofedales totalmente secos, con animales muertos de sed. Terrible lo que está pasando en el Cajón del Maipo por el efecto, dicen que el efecto invernadero, yo no le creo absolutamente nada a eso. Siento que la tierra sí ha tenido un proceso de cambio, pero no puede ser tan drástico. Yo creo que es el progreso, y el progreso se trae a través de la minería en nuestro país, y las mineras necesitan poder tener un montón de agua para poder lavar el mineral. Entonces estos lavaderos a veces ya se están agotando. En el norte prácticamente ya no queda el agua, y es algo que es muy catastrófico, de verdad se los digo. Y yo, cuando iniciamos este programa hace 24 años atrás, era el propósito, que esta noche vamos a tener muchos recuerdos de aquel tiempo con nuestros invitados que siguen, y yo les decía, no pensaba que iba a ser tan luego y que yo lo iba a tener que vivir de alguna otra manera o ver el que ya no esté quedando agua, que los glaciales se estén terminando. Así que es trágico el tema que está pasando en el Cajón, y tenemos que tomar conciencia. Conciencia que nos queda, porque salvar no podemos, pero conciencia entre nosotros a cuidar el agua que nos queda, a poder tratar de ir evitando algunas cosas en nuestra casa, porque ustedes saben que es el elemento esencial. Sin él, la vida no existe. Así que, y yo no estoy hablando de estupideces, porque es cuestión que ustedes se acerquen hacia el río Maipo, y ya el río Maipo es el canal del Maipo, si no podría decir una sequía del Maipo, porque agua no trae, el lecho nomás. Entonces, claro, se fue el cambio global haciendo una cosa que un efecto invernadero, y quiero comentárselo, y mi compañero acá presente, Esteban, puede corroborar que al otro lado de Argentina tenemos muchos glaciales. Ellos son favorecidos, todos los hermanos argentinos tienen montones de glaciales que por el efecto del sol, ellos, como es llano su lugar, sale el sol muy temprano, pero a nosotros nos pega desde las 12, pero muy fuerte, desde las 11 hasta que el ocaso. Y eso te permite también recalentar los deshielo. Así que es una tarea de todos nosotros defender las aguas, lo que nos queda, y cuidarla, que es otra tarea. Eso. Vamos a ir a presentar a nuestros amigos invitados esta noche. Ya vamos a ir a la música de ellos para que le escuchen y luego los conozcan a través de la 107.5 frecuencia modulada Guerreros del Arcoíris. Para todos ustedes, Fogón. para hacerte feliz. Sentado bajo un árbol, una voz susurró. Hablaba de energías, también de vibración. El universo quiere que lo puedas sentir. Ramaje, raíz y tronco saben que estás ahí. Te enfermas con lo terrenal. Vuelve a lo esencial. Se va, llevo aquí 100 años. Si quieres, cambiarás. Sana el cuerpo y alma. Si quieres continuar, sé firme como un tronco. Busca el bien en el mal. El universo quiere que lo puedas sentir. Ramaje, raíz y tronco saben que estás ahí. Enfermas con lo terrenal. Vuelve a lo esencial. Iniciamos la conversación de esta noche. ¿Cómo estáis, Nicolás Rodríguez? Muy bien, Esteban. Esteban, aquí con Juan Pablo, mi compañero de labores también. Juan Pablo, ¿cómo estáis? Muchas gracias, bueno, hola, ¿qué tal? Aquí visitándote, saber cómo estás primero y mostrarte un poco del trabajo que venimos haciendo hace unos 2 años. Acá en Puente Alto, un grupo de la comuna. Qué bueno, de la comuna. Y contento de estar acá, poder invitarlos a escuchar lo que estamos haciendo. Qué bien, oye, me dijiste de la comuna, ¿todos integrantes de la comuna o hay alguno que viene de visita al ensayo? Hay algunos que vienen de visita, otros más lejos y otros más cerca. Pero casi todos son de la comuna. ¿Quiénes son? Nómbrenlo, sí, para que esta noche se unan a la conversación. Y si están ahí en sintonía, el 872-7871, y nos llaman y los sacamos al aire y conversamos con ustedes, intercambiamos comunicaciones. Y me decía Rodrigo que son de qué partes. De, bueno, Puente Alto, Gabriela, por ahí. Bueno, José también es de Gabriela. Somos tres que estudiamos en el mismo colegio de Puente Alto. José se fue a vivir al Cajón del Maipo. Leandro vive en Lo Espejo. Poli vive, no sé, Metro Duesca. Metro Duesca. Yo vivo en La Florida, pero siempre metido en Puente Alto. De hecho, trabajando en colegios de Puente Alto. Bueno, Nico ahora no, pero antes sí. Sí, tú trabajáis como profe en el colegio República de Grecia. Ahí estuve 2 años. Mira qué bonito. Ahí nos encontramos también. Sí, también nos encontramos ahí, en todos los lados. Sí, todos los lados. Qué bueno, chiquillos, esta noche tenerle acá en el programa. Habíamos quedado por ahí y lo fuimos armando porque toda la semana, para que ustedes sepan, estamos trayendo distintas expresiones de la música, pero con músicos ojalá locales para que puedan conocer su música en otros lugares, en otros países también a través de nuestro programa. Que además ya tiene 20 y tantos años, así, imagínense, a Nicolás lo conocí con 14 años. No, menos. Ha pasado mucho tiempo. Sí, mucho. Pero qué bonito verte siempre en la música. Eterno en la música. Y presentándonos esta noche un trabajo que me imagino que ha sido arduo. Sí. ¿Cuántos temas tiene esta producción? Bueno, esta producción tiene 6 temas en total. Que son, bueno, se compone de un cover que tenemos nosotros, que bueno, si da el tiempo lo vamos a escuchar, y 5 composiciones nuestras, propias. Algunas de algunos integrantes, otras del grupo en su totalidad. O sea, del grupo, la forma de composición es bien grupal igual. Llegan ideas y van surgiendo en la medida que las podemos ir grabando, las vamos registrando, y eso es lo que va quedando con las letras también son compartidas. O sea, un trabajo grupal importante. ¿Todos son músicos? ¿Todos sí. Mire, tienen relación con la música? Este es un grupo particularmente de profesores. Somos todos profesores. ¿De música? No. Juan Pablo es el único de educación física, pero ha tocado toda su vida. Así que, claro, el resto somos todos profesores de educación física. ¿De música? No, educación física no, jamás. No, de música, todos profesores de música. Entonces, es mi compadre el que tiene que leer corchea y no entenderla. Claro. No, pero la entienda, ¿eh? Nos hemos encargado. Sin cabeza de dura. Sí. No, pero imagínate, son 4 profes que están ahí, me pasan algo y tengo que aprender, si no me enseñan. Obvio. Sí. ¿Y paciencia hay? Sí, harto. A veces. Y cariño. No, oye, hablador. Antes de ir a la farándula del ensayo, vamos a ir a escuchar un nuevo temita con ustedes, pues. Sí. Preséntenlo. Este tema es un poco más largo. ¿Ya? ¿Ya? Es un tema que nace de las experiencias que nosotros tenemos como personas que trabajan, que destinan gran parte del día al trabajo. Es una canción que habla sobre eso, sobre una bitácora que existe de un viaje. Uno, cada día es un viaje distinto, uno va sale de su casa sin saber finalmente lo que va a vivir o lo que va a pasar. Entonces es un recuento que nace de unas conversaciones. Esta letra pertenece a José Bello, que debe estar escuchando, que es el violinista y pianista del grupo. Le mandamos un afectuoso saludo, que es el otro compañero de colegio. Sí, ¿ya? Y la señora que está. Y la señora que está. Ya vamos a conversar de aquellas encontradas de pasillo y toda esa historia. Sí. De los piedrazos. En... Los piedrazos, ya, ahí, ya. Las corrientes varias. Entonces. Claro. Sí, entonces, bueno, las bitácoras de un viaje, un tema, una composición grupal, pertenece a todo el grupo, y bueno, esperamos que les gusten, claro, que le da nombre al disco también. Bueno, vamos a escuchar esta noche a Fogón, en este lanzamiento, de alguna u otra manera, de esta música de nuestra gente, de la gente de acá, de la provincia cordillera, con todo el amor del Maipo, del Valle del Maipo y sus vinos, tan conocidos como Tocornal y también como Concha y Toro, propaganda al cohete porque no nos han regalado nada, pero nos vas a hacer set igual. Quiero preguntar dónde están las botellas. Claro, ¿dónde está? ¿Qué cosa fue? ¿Qué pasó? Oye, para nuestros amigos que nos escuchan en otros países, como se han sumado y acaban de reafirmarme que en Trujillo nos están escuchando. Ah, perfecto, hora de la noche. Hermoso lugar. Sí. Perú en general, sí. Hermosa cultura. ¿Tú lo conoces? Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a conversar. Vamos entonces a escuchar a estos amigos de Fogón esta noche con nosotros. Thank you. contrario, puede ser un cáncer que da paz. Pastillas al corazón, humos de razón. Cantamos al abismo de los días, al hambre de la verdad. Diario puede ser un cáncer. El pan diario puede ser un cáncer. Pastillas al corazón, humos de razón. Humos de razón. Cantamos al abismo de los días, al hambre de la verdad. Esta tierra de aguas y semillas, renacen saberes y razones, con siembras de pobres corazones. La verdad es un complejo enigma. Esta noche Fogón con nosotros en conversación, conociendo su discografía, su música y su primera producción. Nos contaban, oye, bonita la mezcla, la fusión que se ha hecho con Fogón. Me contaban que Fogón es como reunirse un poco, ¿cierto? Bueno, el nombre tenía varios significados cuando empezó. En parte es por la energía que tiene un fogón cuando se genera. Y también para poder reunir gente, porque el fogón reúne gente. Exacto. Y alrededor del fogón se genera un ambiente que es lo que nos pasaba a nosotros cuando nos juntábamos. También en parte, como te mencionaba adelante, pasa por algo en la cordillera, cuando uno está como perdido, cuando uno no puede ver nada en la noche y se guía solamente por la luz de la luna, o ve un fogón porque quiere decir que hay gente y uno se acerca. Apagarlo, claramente. Claro, ahora. Ni siquiera aprenderlo en este claro. tiempo. Oye, qué bonito es la forma. Tienes toda mucha razón y viene de antaños, viene de generaciones. El reunirse bajo el fuego, nuestros antepasados lo tenían muy claro, incluso en la prehistoria. Qué bonito. Y esta amalgama de colores y de musicalización, cuéntanos un poquito, Nico, cómo esto, estas variantes de Rush por ahí, después del Congreso, la Juanita Parra, una cosa muy hermosa. Sí, gracias, Vicente. Mira, en realidad, bueno, yo creo que toda composición tiene que ver también con lo que uno ha escuchado, recoge un poco la historia de lo que uno ha sido también. Y bueno, yo particularmente y los muchachos, Hemos tocado en varios grupos de diferentes estilos. Yo sé, pues pasé por La Chicha, diferentes grupos aquí en la comuna, en Puente Alto, y de todos esos estilos hemos logrado recoger algunas cosas que nos han servido para poder expresarnos. Y mucho de eso tiene que ver con los integrantes que tenemos también. Yeah. Tenemos músicos que provienen netamente de la música del rock, por ejemplo, el progresivo. Tenemos, bueno, nosotros que siempre hemos estado ligados al rock más latinoamericano. Bueno, José toca el violín, también está vinculado a la música antigua, a la música clásica. Entonces, es una conversación la música. Es como donde todos exponen una idea y en conjunto se genera algo nuevo, por así decirlo. Entonces, oye, ¿y cuántos días de ensayo? Bueno, nosotros, mira, en este momento estamos un poco stand-by, estamos un poquito parados porque estamos participando del Clavel Rojo, que es una musical de una compañía de teatro de La Bandera, del Hernán Fuente, que mandamos un gran saludo a los chiquillos del TMD también, de la compañía de teatro, que se trata sobre la Gladys Marín. Entonces José Bello, que es el violinista y pianista... La vida y obra... Claro, la vida... Bueno, en un momento de... En particular de Gladys Marín, que tiene que ver con Jorge Muñoz, con su pareja, la desaparición, enfrentamientos con Pinochet, por ejemplo. Es una obra muy profunda, muy emotiva, la cual invitamos a todas las personas que están escuchando a poder presenciarla. Va a estar gratis a la gorra, por así decirlo, el 25 en el colegio Donihue de La Bandera. Ahí está presentándose. Toda esta información está en la página igual del grupo de Facebook, Fogón, Grupo Fogón, Banda Fogón, Instagram también, y todas esas cosas tecnológicas que ayudan mucho. Sí. ¿Ya se ha presentado la obra? Eso sí, varias veces. Se ha presentado varias veces. Estuvimos el día sábado en el memorial del Estadio Nacional presentándola ahí. Fue muy emotivo. Fue la familia de Gladys Marín, que también están muy contentos con esta presentación y este homenaje también. Entonces, ensayamos generalmente una o dos veces a la semana, dependiendo del trabajo que tengamos. Es netamente autogestión. Entonces, hay semanas en las que nos dedicamos a grabar, hay una idea, la finiquitamos, la dejamos lista, la empezamos a grabar, grabamos por partes. En un house studio. Home studio, claro. Grabamos en nuestras casas, ahí vamos un estudio, especie de estudio móvil que se va armando ahí dependiendo de las circunstancias. Claro. Qué bueno. Y en esas condiciones esta noche están saliendo a través de nuestras ondas en la 107.5 y además de nuestra línea online a través de todo Chile, todo el mundo. Uh-huh. También un saludo para nuestros amigos que se entrelazan mañana. Les mandamos el programa, así que claro. Para nuestro amigo Nicodemos, allá en Nueva Zelanda que nos está escuchando esta noche, que es mañana en el fondo. Es adelantado este cabro. Sí. Y bueno, él dice que está muy feliz de que se le pueda subir el programa toda la semana, como a toda la gente que le estamos haciendo llegar el programa. Es con ese interés, Nicolás, que la gente conozca las potencialidades que pueden existir en distintos lugares de nuestra tierra. Solamente falta los canales de comunicación para poder, de alguna u otra manera, distribuir toda esa creatividad. Y esta noche nos van a presentar... Los pillé al fogón. Se le apagó el fogón de repente, ¿eh? No, ya está listo todo. La brasa, pero vuelve a prender. Pero, claro, vuela la brasa ahí. Corre el raco. Bueno, esta canción es un tema que nació en realidad con mucho sentimiento, mucha emotividad. Habla sobre Camilo Catrillanca, el caso de todos los mapuches desaparecidos, asesinados en democracia. Y bueno, nace esto como un grito de desesperación, de en realidad de injusticia, en realidad, de los que no se pueden defender finalmente. Y eso tiene que ver mucho también con el fogón, tiene que ver mucho con la naturaleza, con el lugar donde vivimos nosotros, que observamos cómo se va deteriorando. Cada vez que uno visita el cajón, lo ve cada vez más distinto, cada vez está más apagado. Y eso es netamente responsabilidad de los mismos que son los que desaparecen a la gente, a nuestra gente finalmente. Entonces esta canción es una composición que va dedicada a estas personas, una serie de preguntas que no tienen respuesta, pues no somos nosotros las que debemos responder en realidad. Así que se llama Victoria Mapuche y esperamos que a la gente que lo escuche le guste. Bueno, esta noche Fogón presentando toda su música, toda su discografía, junto a Guerreros del Arcoíris en Radio Puente Alto, Chile. Thank you. siempre ha sido nuestra. Siempre ha sido nuestra. Siempre ha sido nuestra. Esta noche Fogón con nosotros, presentándonos todo su material discográfico y esta vez también con la reivindicación de nuestros pueblos ancestrales, en este caso nuestros hermanos mapuches. Qué bueno, Nicolás, Juan Pablo, tenerle acá en el programa, conocer un poco más de su trabajo, de todo este, este amplio amalgama de colores musicales que presentan en este Fogón, y desearles sin duda lo mejor y el éxito más grande que tengan desde ahora en adelante, y ojalá también se puedan abrir espacios donde Fogón pueda presentarse, ¿cierto? Claro que sí. ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes? Bueno, por las redes sociales tenemos Instagram, que es Banda Fogón, Facebook, que también lo ocupamos harto, que es Fogón, y bueno, tenemos un correo, banda.fogon@gmail.com, que nos pueden comunicar, pero si no, busquen en redes sociales, buscadlo. YouTube también estamos. Sí, Banda Fogón, básicamente. Sí. Cualquier mensaje nosotros lo contestamos personalmente. Si alguien quiere el demo, el disco, lo que necesiten ahí, nos ubican y nosotros encantados. Se lo podemos mandar. Lo podemos mandar, ya lo hemos hecho antes. Sí. Así. Oye, que no hay problema. Como te saben que la radio es como la televisión, pasa el tiempo y raudamente queremos dejar el micrófono para que se despidan y también nos anuncie su última canción esta noche, y darle las gracias a Nicolás Rodríguez y a Juan Pablo que estén con nosotros, y ramifiquen este espacio para muchas bandas que de repente necesitan mostrar su trabajo y no está el lugar. Digan que Guerrero del Arcoíris sí es el lugar. Muchas gracias, agradecemos el espacio, invitamos a la gente a que nos siga en las redes sociales, que es donde publicamos toda la verdad. Estamos trabajando para sacar el disco que se llama Bitácoras de un viaje, como el nombre del tema. Como esta autogestión es lento, pero lo estamos trabajando nosotros directamente desde nuestro home studio, como decíamos delante. Pero nada, la idea es que la gente nos pueda seguir, y si alguien necesita una banda como la nuestra en su local, somos materia dispuesta. Sí, bueno, agradecer el espacio, Vicente. Estamos contentos de estar acá, es algo que veníamos buscando hace un tiempo y qué bueno que se pudo dar ahora. Mandar un saludo a los muchachos que comparten banda con nosotros, que por diversas razones no pudieron estar hoy día. José Miguel Bello, Carlos Polit y Leandro Spuller. Le mandamos un afectuoso saludo a nuestras familias y a la gente que está escuchando también, y que sigue fielmente este programa que ya lleva 24 años, y yo creo que por algo es también. Sí. ¿Ah? Yo creo que pocos programas hoy en día pueden hablar con esa autoridad de decir llevamos 24 años al aire, sobre todo un programa que es comunal y que lo hace la gente. Yo creo que eso es la mayor prueba de que cuando las cosas se hacen con el corazón y la gente lo escucha, es lo que hace perdurar en realidad la memoria de la gente. Yo siento que eso es lo importante, lo que se ha perdido hoy en día, ya la valoración por los espacios públicos y por los gestores públicos. Así que agradecido de ti, Vicente, del programa, y esperamos que puedas seguir disfrutando de la música, y felicidad, amor. Para todos. Oye, bueno, muchas gracias también, Esteban, ahí, sí, en las perillas. También en las perillas, gran trabajo, sí. Así que bien. Se ha ido con el tiempo puliendo. DJ Galvarino. Oye, qué tanto. está en un puente, mundo. Es un puente importantísimo. Claro, sí, sí. Sin duda, hay, se lo dije. Grandes, se lo dije. Personajes aquí. Sí, aquí han salido sí. grandes personajes a muchos, a canales como el gran amigo y un homenaje también a este gran maestro como es Claudio Palma, relator de CDF, sí. hoy por hoy Puente Altino de Corazón, sí. y también compañero de labores de Radio Puente Alto. Así que nosotros nos sentimos orgullosos que por aquí, por los micrófonos, han pasado mucha gente. Es muy importante. Miguel Ibarra, por supuesto, también. Y La Chicha y su Manga, también. Que siempre lo estamos tocando acá. Pablito también. Pablito Rojo. Rojo. Sí. Pablito Rojo. David Ahumada. David Ahumada. ¿Eh? Y bueno, a ver. Bueno, y por supuesto, mis hijas, pues, ¿eh? Que me han acompañado. Sí. Bueno, esta noche estamos compartiendo, ya esto es el final, de ellos se han despedido, pero van a dejar su música y programenla y búsquenla, ¿cierto? Sí. Búsquenla para que la puedan compartir con sus amigos. Fogón, de acá, de la provincia cordillera, desde Puente Alto, para todo Chile, para todo el mundo. Su música, esta noche, su conversación estuvo con nosotros. Y los despedimos con esto, con esta canción que se llama Tiempos Mejores. Tiempos Mejores. Espero que sean, porque sí. por lo menos el eslogan era muy lindo. ¿Eh? Sí, vamos entonces a escuchar. Ancestral. de la pantalla hay un mundo real. Más allá de tus paredes, donde nada anda mal, nada anda mal. Estuvo con nosotros Fogón, dejó toda su música, toda su, su alegría, su amargama de corcheas, fusas y semifusas en la creación, y nosotros felices de poder ayudar a los jóvenes músicos que se están entregando a nuestra patria justamente esto que es cultural. Chao chiquillos, que les vaya muy bien. ¡Jayaya! Eso pues chiquillos, a esta hora de la noche ya acá en Puente Alto, siendo las 9.5, creo, o no, 9.5, exacto, estamos en el aire junto a todos ustedes, y vamos a escuchar una cancioncita que quería escuchar mi amigo el otro día, y yo me acordé en la programación y la he colocado como los enanitos verdes. Él quería escuchar Esteban quería escuchar Lamento Boliviano, ya no sé por qué de lamento, porque de alegría tiene mucha en este último tiempo. Con los Enanitos Verdes, Lamento Boliviano. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Terminar, ya nadie hace daño. Bueno, ahí está complacido mi compañero Esteban con este tema de los Enanitos Verdes, Lamento Boliviano. Que de lamento no sé tanto, ¿eh? La estamos pasando muy bien este último tiempo. ¿Ah, o no? ¿Qué dice? Sin comentarios. Sin comentarios, ya le llega el comentario. Hoy está con nosotros nuestro amigo que nos ayuda, nuestro socio colaborador también de Guerrero del Arcoíris de hace un tiempo, que es mi amigo, primo, hermano, las tiene todas, y es José Gallardo, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches a todos los auditores. ¿Trabajando a esta hora de la noche tú? ¿Ya? Ya no, ya. ¿Egresado? Sí, estamos listos ya. ¿Fuera? ¿Cómo ha estado la cosa del conjunto? ¿Cómo marcha? Excelente. Los brotes cordilleranos. Muy, muy, muy bien. Estamos súper contentos. El equipo humano que está ahí es lindísimo. Así que estamos bien, estamos contentos. Estamos progresando día a día y eso nos tiene muy, muy contentos. Qué bonito. Contentos. Tenemos fecha de presentación el día domingo 26 en el Centro Cultural de Puente Alto. No tengo mayores detalles, pero sé que el domingo 26 de... Bueno, corrija bien esa fecha para poder acá. Está confirmado. Domingo y 26. Invitar, estábamos recién comentando de la sala, que aprovechamos de decir que Puente Alto tiene una Casa de la Cultura que fue inaugurada hace muy poco, que está en una casa patronal que quedó de uno de los antiguos alcaldes de Puente Alto, don Juan Stay, que donó ese terreno para que se construyera un espacio de cultura y la municipalidad ha logrado algo muy hermoso ahí, junto con el Centro Cultural que dirige Marix Arena y mi gran amigo Milton Isurieta. Así que bonito todo eso y qué lindo que también esta agrupación que tiene muchos años en nuestra comuna como es Brotes Cordillerano se pueda presentar ahí. Sí, mira, he tenido la oportunidad yo de estar en el escenario del Centro Cultural y es un lujito, es un lujito. De verdad. Lujito, sí, sí. Sonido Line Rain. Sí, Line Ready, bueno, tiene todo un sistema ahí bastante bueno y todo de punta. Qué bueno. Y los muchachos que operan ahí el sistema de la municipalidad son súper buena onda, se ponen al servicio de lo que uno está haciendo, así que, no, excelente. Qué bien, así que vamos a tener que invitar a mucha gente para que asista a ese concierto de gala de este gran grupo de acá de nuestra comuna como es Brotes Cordillerano. Claro que sí, nosotros ya estamos trabajando para el encuentro folclórico. ¿Cuántos componen la agrupación musical? Hoy día somos 10. ¿10? Somos 10. ¿Voces femeninas? Voces femeninas, 4 voces femeninas, 6 varones y bien... Bien, bien amalgamado. Sí, bien, hay una alta mixtura ahí entre todos. Todos vienen de diferentes escuelas, así que es bonito lo que se está armando ahí. Qué bueno. De a poquito, de poquito. Podríamos traerlo al programa. Por supuesto, encantado. ¿Se atrevería usted a traer el acordeón? Pero encantado de la vida. Y la guitarra y poder llegarle. Y la persona que entró. Y bueno, y todo el calor humano porque, oye, se está acoplando día a día, programa tras programa, mucha gente en el extranjero. Y nosotros queremos dar a conocer el trabajo musical que tenemos en nuestra provincia. Acaba de irse una de las grandes agrupaciones, Fogón, estuvo con nosotros. Fogón, lo estaba escuchando. Toda la música es bonito. Y volver, así que amarremos para el próximo miércoles, pues. ¿Qué te parece? Vamos. No dejemos pasar el tiempo. Feriado el próximo miércoles, 21. ¿Y? Creo, ¿o no? Israel sí. Nomás, pues. No, usted tiene que ir a pescar. ¿Le toca pescar, compañero? ¿Está con los audífonos? ¿Le toca pescar el 21 usted? ¿Va a pescar? No. ¿No tiene nada que hacer? ¿No tiene nada en alta mar? No. Yo celebro con mi padre. Acuérdate que mi padre es marino. Sí, usted ahí cuadradito ahí. Ah, con... Claro. Bueno, qué bonito eso, ¿eh? Y que puedan presentar una gala y nos vamos a conocer además aquí cuando tú los traigas ya a este gran grupo como es Brotes Cordillerano y poder mostrar el trabajo tan hermoso que ustedes realizan. Hacen zona centro, sur, norte. Norte y Rapa Nui. Rapa Nui. Rapa Nui. Qué bonito, ¿eh? ¿Y todo el trabajo coreográfico que pertenece a...? Bueno, está en la dirección artística Miguel, que es uno de los fundadores también. Y está Cristian, que es un profesor que desde Escuela Bafona, que ayuda un poco con el tema coreográfico y la puesta en escena. ¿Y todo el vestuario? el vestuario lo ve Miguel con el profesor y ellos se encargan un poco de eso. Y atrás, en el background y toda la logística, la señora Margarita Milla, que es la presidenta de la agrupación, y ella se encarga también de... Bueno, entonces el próximo miércoles tendremos Brotes Cordillerano. Sí, pues yo creo que sí, yo no le veo problema. Entonces, Esteban, próxima semana usted traiga ganas de escuchar folclore. Vamos a traer la ramada más, las vamos a aproximar más, porque hace sed. Salud. Vamos a escuchar esta noche, hablando de salud. Vamos a escuchar a un gran intérprete chileno, que tiene muchas canciones, pero esta es singular y siempre la tocamos en nuestro programa. Con Tata Barahona esta noche, La Mexicana. Ahí teníamos a Tata Barahona con esta mexicana, ¿ya? Y con nuestro chilenismo también, ¿cierto? Y todo lo que se vive de alguna otra manera o se está viviendo hoy por hoy en nuestra patria, y yo creo que no solamente en nuestra patria, en varios lugares de Sudamérica. se está viviendo en las poblaciones. Está difícil, los tiempos son difíciles, no solamente los tiempos de la tierra que han ido cambiando, sino también los tiempos de las personas que también han ido cambiando en el tiempo. Quiero presentarles esta noche a unos amigos que seguro nos están escuchando, y ojalá que estén escuchando, si no se los vamos a mandar. Ellos son de Iquique y nos presentaron hace unas semanas atrás este temita, y lo quisimos repetir para recordar a todos los amigos de Iquique. Bueno, tú conociste mucha gente en Iquique, tuviste la oportunidad de vivir y estudiar, ¿o no? Estudiar un poco la música de allá, de todo el... ¿Pero viviste tiempo de escolaridad? No alcancé. No. No. Acércate más. Ya salí un poquito más adulto al... ¿Qué edad tenías cuando estabas allá? 20 años. 20 años. De los 20 a los 22. Ya, de los 20 a los 22. Estuviste apostado ya ahí. Sí. ¿En qué lugar vivías? Vivía en el Morro de Iquique, donde se hace el famoso Carnaval del Morro. Ahí cerca, sí. Bueno, sí. Esta noche te quiero presentar a unos amigos que viven muy cerca del mar, por ahí por Playa Ancha. Así que a todos los amigos de Iquique que nos escuchan a esta hora de la noche, se presenta ante nosotros Llama Negra, de mi gran amigo Benji y Oscarito, y también de estos grandes de la música de allá de Iquique. Vamos a escuchar Real Ghetto con Llama Negra de Iquique. Desde el desierto a la playa, hey, es el original song. Oh, yellow. Once again. Why? Ooh, yeah. All right. Fuma la... Oye, toda la fuerza del reggae nuestro, el reggae nacional, junto a Llama Negra, Real Gueto, desde Iquique, conociendo todo su paraje, sus lindo playas. Iquique. Lindo, lindo Iquique. Es precioso, así que tienen que conocerlo, ¿eh? Sobre todo la gente que vive en otros países, cuando venga a nuestro Chile, visite esta ciudad que es muy hermosa, que tiene muchos atractivos culturales. Quiero aprovechar y mandar saludos a toda la gente del COFUNAP de la Universidad Arturo Prat de Iquique, a Cristian, que es su director ahora, el cual el grupo yo pasé también por ahí, un saludo muy cariñoso a ellos, y a mi querido amigo Mauricio Gangas también, que está dirigiendo el grupo Cali Chal, ganadores de Viña con la Reina de Tamarugal. Qué bonito, ¿eh? Un abrazo cariñoso para ellos desde acá. Bueno, grandes músicos, y también conocimos a Vivianita Fuentes, que nos sigue siempre y que hemos tenido su música, y está invitada en unas semanas más, viene con toda su música, con todo su talento, Vivianita Fuentes, que también es de allá de Iquique. Bueno, vamos a escuchar ahora a unos chicos que no son de Iquique, son de acá, de la provincia Cordillera, también de otros lugares. Hoy día me dijeron de dónde era, no tenía ni idea, chiquillo, así que es un lujo presentarlo esta noche a integrantes que de alguna u otra manera también tocan lacas junto a la Quita de San Lorenzo. Esta noche vamos a escuchar a Taco Aguja, que nos van a presentar No Sé Por Qué. Presión aquí en mi pecho, no es tristeza, no es dolor, como el vuelo de palomas blancas que se elevan hacia el sol. Es amor lo que siento, es amor y nada más, no sé. Calma corazón, no pienses más, déjalo así. Pronto acabará esta confusión, serás feliz. Thank you. Ahí estábamos escuchando a Taco Aguja, no sé por qué. Oye, toda la música esta noche que hemos programado tiene un sentido muy especial, ¿cierto? Que es poder mostrarle a la gente que nos sigue en otras partes del mundo nuestra música, la música chilena, ¿ya? Con diferentes tipos de raíces, como es el caso de Taco Aguja, un poco la mezcla de la música chicha de los suburbios del Perú, ¿cierto? Bonita canción, bonito, vamos haciendo intercultura, ¿cierto? Lindo, precioso, me encanta. Poder mostrar. Otro de los amigos que nos acompañan esta noche son también de acá, ellos se llaman Triquiñuela y esta noche nos van a presentar Los Destellos. Bueno, ahí está, pues, esta presentación de Triquiñuelas, ¿ya? No queremos mediar muchas palabras, porque de conversar tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero queremos ir a la música. Y esta noche nos acompañan dos grandes de la música chilena. uno ya no está con nosotros y la otra sí existe y está. Me refiero a los hijos de Violeta Parra. Isabel y Ángel Parra esta noche en una recopilación latinoamericana, suramericana, y en homenaje esta noche a todos nuestros hermanos venezolanos que radican en nuestra patria, en nuestra comuna, en nuestro país, y los que también están en esa patria y que no la pasan muy bien. Así que vaya para ellos un saludo muy especial esta noche con Isabel y Ángel Parra, Barlovento. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor. Tierra de las pulías y negras buenas que llevan de fiesta su cintura aprieta al son de la curveta y el taquitaqui de la mina. Al son de la curveta y el taquitaqui de la mina. Sabroso que mueve el cuerpo la barloventeña cuando camina. Qué bueno que suena el taquitaqui sobre la mina. Que vengan los cornuqueros para el baile de San Juan. Que vengan los cornuqueros para el baile de San Juan. Que la mina está templada para sonar el tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor. Tierra de las pulías y negras buenas que llevan de fiesta su cintura aprieta al son de la curveta y el taquitaqui de la mina. Al son de la curveta y el taquitaqui de la mina. Sabroso que mueve el cuerpo la barloventeña cuando camina. Qué bueno que suena el taquitaqui sobre la mina. Que vengan los cornuqueros para el baile de San Juan. Que vengan los cornuqueros para el baile de San Juan. Que la mina está templada para terminar el tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, que se va, tiquita, tiquita, que se va, tiquita, tiquita, que se va. Qué hermosa recopilación de Isabel y Ángel Parra esta noche junto a esta trilogía musical Barlovento para todos nuestros hermanos venezolanos. Y esta noche no podemos quedar nosotros como programa musical y de los músicos chilenos rendir un pequeño homenaje a quien hace unos días atrás dejara esta tierra para formar parte de una gran orquesta celestial. Y me refiero a Héctor Briseño, el Care Parquímetro, que lo conocimos mucho en muchas bandas. Yo tuve la oportunidad de trabajar junto a ellos en el sonido, en una orquesta que se llamaba El Bandón, donde estaban ahí Panchito Aranda, el Pato Salazar, también tuvo un tiempo Bruno Yolito. Son músicos de Chile y que a veces son lejos el olvido de muchos, porque a veces es el artista, el cantante, el que la lleva, pero detrás de eso también están los músicos. Y sin duda Héctor Briseño, que no, connotado músico, jazzista, tuvo muchas facetas, pero según dicen los que lo conocieron mucho más, una gran persona. Yo puedo hablar de él que era muy bueno para la talla y muy bueno para hacer talla. Como anécdota tengo una, que una vez estábamos comiendo como un caviar en un club de campo por allá en Las Condes, era un evento, y yo inconscientemente no sabía que ahí había un pez y me decía, cómetelo, y yo le decía, pero cómo voy a comer esto, y cómetelo, y yo creía que se comía, pues no, pues era para decorar, y yo igual me lo sembré para dentro. Bueno, son cosas que pasan en la vida, que a veces tiene uno instantes de poder conocer a las personas en momentos que de repente son muy buenos. Y yo lo conocí de esa manera, pero sin duda Chile lo conoció de distintas maneras. Así que un homenaje de este programa, que de alguna u otra manera siempre va a estar ahí con la música chilena y con sus músicos. Esta noche le rendimos un pequeño pero significativo homenaje a Héctor Briseño, el Care Parquímetro, y se va a, va a interpretar el trombón, que era su, su, su instrumento, junto a una gran agrupación chilena llamada Inti Illimani. Un sencillo y respetuoso homenaje a Héctor Briceño, donde estés, sigue iluminando con tu trombón a todo Chile. Inti Illimani histórico con Héctor Parquímetro Briceño, Doña Flor. Ese por cuatro. Dámelo junto, Julio. Oye, paren un poquito, está enredado una. Perdón. Ah, un segundo, no. Perdón. Un, dos, tres, cuatro. Está en mi séptima, entonces copio por ocho mi séptima. Hace una repetición acá, acá de nuevo. Se repite todo el ciclo. Aquí otra vez se repite todo. Se repite todo el ciclo. Entonces, para los efectos de la. Sí. De la improvisación, anda pensando que se repite todo, entonces a lo mejor parte simplemente y en la segunda parte te lanzas con ya, con más aguda. Okay. Ensayemos una vez. Thank you. Bueno, ahí estábamos rindiendo un pequeño homenaje a Héctor Briceño, parquímetro, que nos dejara hace muy poco, pero deja un legado muy grande en distintas facetas de la música, esta noche junto a Inti Illimani y esta canción hermosísima. No queremos mediar palabras, queremos ir a la música, de verdad, y vamos a escuchar... ¿Qué había propuesto? Ah, pero sí, pues José Gallardo pidió un temita aquí. Este tema me lo pasó, lo puso en la mesa un día Sebastián Pérez, un gran guitarrista, estudiante todavía, viene de la escuela de Troyas, vive en la Villa Canaempu, gran fábrica de artistas locales. Sí. Y ellos, él puso este tema en la mesa. Este grupo no necesita mucha presentación, así que 7 homicidios con los truqueros para todos los cuequeros de Guerreros del Arcoíris. Se truquearon con nosotros esta noche y ya al despedir el programa nos falta muy poquito. Despedí también a José, que nos está acompañando acá en los estudios. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Por estar siempre atento. Y la Isis, que llegó hace poco. Hola, Isis. No quiero hablar mucho de la Isis. Salió igual que Esteban, de pocas palabras. Oye, queremos mandar un saludo esta noche a los chiquillos del CAPA, que nos siguen de casi todos los programas. Se están enterando de que ahí hay unos integrantes de vuestro club y les mandamos un saludo a todos ellos. Se nos viene el invernal, chiquillos, y a no fallar, tenemos que estar todos. Queremos dar las gracias en el nombre del Club Andino Puente Alto, al Sindicato Papelero, especialmente a Rosita, que nos han facilitado el refugio para provocar esto que es tan hermoso, que es la invernal, que la esperamos con hartas ganas, que ojalá llegue la nieve, que ojalá llueva, que ojalá un montón de cosas, y por el bien también de la salud de muchos, porque ya la influencia de los resfriados es medio peligroso. nos vamos a despedir esta noche, vos. ¿Quiere despedirse Esteban o no? No, no quiere despedirse, no, hasta luego, ya. Nos vamos a ir con música de Puente Alto para todos ustedes y esta noche especialmente dirigida a Estela Rebaza, que nos está escuchando en el Perú, en Trujillo. Vaya para ella y toda su familia y todos los hermanos que nos escuchan en distintos lugares, también en La Rioja, Argentina. Vaya un saludo para todos estos hermanos argentinos. Vamos a finalizar con La Chicha y su Manga y esta Sarita Colonia para todos los hermanos peruanos y también para los migrantes que viven en nuestra patria peruana también. Y nosotros les decimos que nos estamos encontrando el próximo miércoles, que vamos a tener como invitado de honor a un gran grupo folclórico de esta zona que está haciendo su proximidad a la gala y toda su historia de los encuentros. Tenemos mucho que conversar con ellos. Ellos son Brotes Cordilleranos y nos van a acompañar con la acordeón, con el arpa, con todos los instrumentos habidos y por haber. Y vamos a pasar una noche de fiesta. Así que preparen el vinito navegado, José, allá en Pirque. Y al Lito Guala se lo toma junto al Sergio, o el gurú, el de Ernesto Alvear, esquina con Chay Toro. Y a todos los que nos siguieron esta noche, que tengan una bonita fin de semana y que lo pasen muy bien. Y que, como dice Leonel Sánchez, ganen más mejor. Ah, viene el clásico, pero yo no voy a hablar nada mejor, que ya estoy llorando todos los días y no quiero llorar más. Bueno, vamos a finalizar con La Chicha y su Manga, Sarita Colonia, y nosotros los despedimos con toda la fuerza del sol y con toda la fuerza de José, de Isi y de Esteban. Gritamos al viento: ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Sarita Colonia, Sarita Colonia, patrona del pobre. Sarita Colonia. Ready?